de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. Comencemos. Buenas tardes, amigos, amigas, toda la gente que nos está escuchando. Soy Paul Almeida, les acompañaré en esta hora de su programa En Jaque, donde ponemos en jaque los temas de la política, la realidad nacional e internacional. Nos acompaña Francisco Viracocha en los controles, y no se olviden de seguirnos en la cuenta de Facebook como En Jaque, y también si alguien desea llamar para cualquier opinión al 02-220966 aquí en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden también de descargarse la aplicación en Play Store como Radio CCE para escucharnos online este y todos los programas de En Jaque. El día de hoy vamos a tener la presencia de Pablo Dávalos, debe estar por integrarse a nuestras cabinas. Con él hablaremos de algunos de los temas nacionales, pero también de su propuesta hacia la alcaldía de Quito. Él es candidato por el movimiento Pachacutic, lista 18. Eso, también revisaremos algo de las noticias nacionales e internacionales. Y bueno, para el diálogo con Pablo Dávalos podrán escribir, si alguien desea, algún mensaje al 0984-172019. Le repito, 0984-172019. Cualquier inquietud, comentario o pregunta que tengan. Como siempre, empezamos nuestro programa con un poco de música y vamos a acompañarnos del grupo Pueblo Nuevo con la canción A mi lindo Ecuador. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí. Ecuador. Esta canción a mi lindo Ecuador es una de las canciones más famosas, o yo diría la más famosa que tiene el grupo Pueblo Nuevo, y se convirtió en un himno de las personas migrantes, pues cuando se sale del país es conocido, digamos, es famoso escuchar esta canción en cualquier parte del planeta por nuestros compañeros migrantes en todo el mundo. Hasta que se incorpore nuestro invitado Pablo Dávalos, vamos a dar lectura de algunas noticias que están en el acontecer nacional. Quito, vamos a leer una noticia sobre las plazas de empleo para los jóvenes. Plan de 80.000 empleos hasta el 2021 llega al 2% de jóvenes. Esta era una de las ofertas y promesas de campaña de Lenín Moreno. Veamos qué dice esta nota publicada en diario El Universo este 17 de febrero del 2019. La meta que tiene el gobierno de colocar a 80.000 jóvenes en un empleo hasta el 2021, cuando termina su periodo, está aún lejos. Lleva 1.620 en dos de sus programas abiertos con este fin. Tiene definidos los recursos para costear una parte de esos empleos. 200 millones para Mi Primer Empleo y Empleo Joven a cargo del Ministerio de Trabajo y 100 millones para Impulso Joven que lleva adelante la Secretaría Técnica de Juventudes. Mi Primer Empleo es para quienes estén en los últimos años de estudio, son pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público. Entre 2018 y 2021 se espera colocar a 20.000 estudiantes entre 18 y 29 años. De octubre pasado hasta enero del 2019 se ha ubicado a 926 jóvenes en pasantías y prácticas preprofesionales en talento humano, electrónica y telecomunicación, así como informática, administrativas, contabilidad y ventas. El presupuesto al 2021 es de 25 millones. Para este año se prevé colocar a 9.000 jóvenes a un costo de $6.790.000. Según cifras del Ministerio, Mi Primer Empleo ya ha ejecutado $14 millones, $14.181.000 en el programa Mi Primer Empleo. Ahora, habíamos hecho un análisis sobre este, sobre esta propuesta, ¿no? ¿Qué significa el primer empleo? Lo que está haciendo el gobierno es pagar a las empresas para que contraten a jóvenes, lo cual es un subsidio, no al joven trabajador, que además de recibir un estipendio, trabaja, por ende genera riqueza, sino es un subsidio que termina beneficiando directamente al sector productivo. Por ejemplo, Produbanco, dice la nota, es una empresa que participa en esta iniciativa estatal con 84 pasantes en áreas como unidades de negocios, de operación, de recursos humanos, el área legal, marketing, a excepción de cajas. Eduardo Lafebre, vicepresidente de Gente, señala que siempre han tenido la puerta abierta a gente joven a fin de poder aprovechar sus conocimientos, que tomen experiencia y dar un mayor dinamismo a la organización. No descarta que varios de ellos puedan vincularse posteriormente a la compañía. El Ministerio de Trabajo y Producción firmaron un convenio para Mi Primer Empleo. En Empleo Joven hay 694 personas de 18 a 26 años laborando en servicios. Acuacultura, floricultura, importaciones de electrodomésticos, alimentos. Es un proyecto en el cual el gobierno financia la mitad de un salario básico, es decir, de $394, la mitad, para un joven que ingrese a trabajar en una empresa por un año con la condición de que el año siguiente sea contratado. El Ejecutivo ha firmado 272 convenios para su aplicación. En 2019 se ubica a 13.000 jóvenes, hasta el 2021 entre 23.000 y 30.000 jóvenes para llegar a la meta planteada de 60.000 jóvenes. El presupuesto para este año es de $35.500.000 Para el 2020 una cifra similar, y para el 2021 son 17 millones de dólares los que estarían planteados. Al momento se han ejecutado 272.066 dólares. Impulso Joven. El programa Impulso Joven tiene tres componentes, uno de los cuales es emprendimiento. Cuenta con el apoyo de Ban Ecuador con créditos de hasta 15.000 dólares al 11% si es productivo y 15% para servicios y un periodo de gracia de hasta un año sin tomar en cuenta el historial crediticio. Según la Secretaría de Juventudes, ya se han desembolsado 380 créditos con un monto que superaría los 4 millones de dólares. Para el ministro de Trabajo, Andrés Madero, Mi Primer Empleo y Empleo Joven son prioridad y mantendrán su planificación. Sin embargo, el presupuesto está sujeto a la disponibilidad de los recursos que se le vayan asignando. Al consultarle por qué no se implementa un convenio ya firmado con una empresa, dijo que ha tenido un poquito de complicaciones por la situación económica, pero el financiamiento ya se ha establecido con el Ministerio de Finanzas. Datos del Ministerio de Trabajo indican que el desempleo juvenil entre 18 y 29 años es de 161.956 personas a diciembre del 2018. Los proyectos estatales, según Sergio Vera, quien es director comercial de multitrabajos.com, no han tenido un resultado demasiado positivo. Lo que puede apoyar el gobierno para el empleo joven o de pasantías es flexibilizar un poco el tema de leyes laborales. Hoy tienes que enrolar y hacer un montón de cosas, incluso con los pasantes. Esos son costos adicionales para las empresas, señalaron. Entonces, ¿quién recibe este subsidio? Termina siendo la empresa. La empresa recibe, deja de pagar el sueldo completo a los jóvenes y el joven, bueno, recibe el salario, pero el subsidio real es al empresario, a condición de que el año siguiente se contrate a ese joven que ya se entiende ha tenido un año de experiencia para que se mantenga que tenga, digamos, estabilidad laboral. Es un programa que ya algún momento lo conversamos aquí, recuerdo, con dirigentes de la FEUE, de la Federación de Estudiantes Universitarios, y ellos hablaban de que se les da créditos al 15%, se les da créditos al 12%, y que eso es casi el porcentaje que te da la banca comercial para cualquier otro tipo de crédito. Entonces, ¿dónde está el beneficio? La idea sería que si apostamos realmente a los jóvenes, se fijen periodos de gracia, que exista una forma de al fin es la banca pública la que está prestando, se podría pensar que los créditos pueden ser con montos menores, porque ellos reciben los créditos o los recursos internacionales al 2%, el 3%, entonces ¿por qué ganarse el 10% extra? Si queremos realmente apoyar a la juventud, habrá que darles más oportunidades. Estamos aquí ya con nuestro amigo economista Pablo Dávalos, él es candidato, decíamos, por Pachacútec, lista 18 a la alcaldía de Quito. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Bien, Pablo, vamos a empezar hablando sobre quién es el candidato. Cuéntanos un poco de tu vida y al final cómo llegas a esta candidatura. Soy economista, me formé en la Universidad Central del Ecuador, soy quiteño, nací en 1963, tengo cuatro hijos, también estudié una maestría en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, hice mi doctorado en economía en la Universidad de Grenoble, en Francia. Uh-huh. Mi tesis doctoral trató de buscar nuevos referentes y coordenadas para un concepto económico que es el del crecimiento económico, porque el crecimiento económico está provocando muchos daños a la humanidad, está provocando contaminación, desigualdad social. Entonces la idea era buscar otros referentes y utilicé la noción de suma causa. Y el proyecto postdoctoral lo presenté a la Universidad Andina. Soy profesor universitario, mi vida la he pasado en aulas universitarias, pero también he acompañado a los movimientos sociales de hace mucho tiempo, sobre todo al movimiento indígena. He estado acompañando a los movimientos de trabajadores, a los movimientos juveniles, y esta candidatura obedece justamente a eso, obedece al hecho de estar vinculado a los movimientos sociales, de haber sido crítico a todos los gobiernos, he criticado absolutamente a todos los gobiernos en medios de comunicación, y ahora el movimiento social, el movimiento indígena, el movimiento de jóvenes y demás me han dicho: Pablo, sería interesante que participes y que lleves nuestras propuestas contigo al escenario electoral para pensar en una nueva ciudad, pensar en una forma de recuperar a la capital de los ecuatorianos. Y ahora estoy aquí de candidato efectivamente por el movimiento Pachacute, listas 18. Mencionabas activismo con el movimiento indígena, cuéntanos un poco más de eso. Mira, eso nació cuando yo fui muy joven. Yo estaba ingresando a la universidad, me había graduado del colegio, estaba ingresando, me presenté a la Facultad de Economía y ahí conocí a, yo estaba en el propedéutico y conocí a alguien que en cambio estaba terminando la universidad, que se llama Luis Macas. Él estaba terminando Derecho y yo estaba entrando. Lucho Macas. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo recuerdo que alguna vez en las conversaciones que teníamos en la universidad y demás, fuimos a almorzar con Luis y le acompañaron dos compañeros indígenas y fuimos a un restaurante de la Avenida Amazonas. Y cuando entramos al restaurante de la Avenida Amazonas, salió el dueño del restaurante y me dijo a mí: mire, usted puede entrar al restaurante, pero sus acompañantes no pueden entrar, solamente por su condición de indígenas. ¿Ya? Eso me transformó porque dije: ¿en qué sociedad estoy viviendo que discriminan al otro en tanto que indígena, no? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué tenemos en la cabeza? Eso, yo entraría a la facultad por 89, 90, por ahí, o sea, vísperas del levantamiento indígena, ¿no? 88, 87, por ahí. Y eso me marcó, si tú quieres, porque pude entender que vivíamos una sociedad muy discriminadora, muy racista, muy excluyente. Y a partir de eso dije: yo no puedo vivir ni puedo soportar que mis hijos vivan una sociedad así de excluyente, ¿no? Hoy de pronto puede parecer una anécdota porque hemos avanzado bastante, el movimiento indígena ha avanzado muchísimo, pero recuerda tú, por ejemplo, que Tránsito Magaña fue perseguida por sus ideas. Ella se afilió al Partido Comunista conjuntamente con Dolores Cacuango y fue perseguida. Recuerda tú, y esa es una historia que deberíamos saber, que cuando Dolores Cacuango empezó los procesos de educación indígena, la hacienda le persiguió y utilizó el ejército para bombardear las primeras escuelitas que había inaugurado Dolores Cacuango, ¿no? O sea, vivimos un proceso de exclusión, un proceso real de discriminación con respecto a los indígenas, con respecto a los pobres, ¿no? Y eso me marcó. Entonces, a partir de ahí, dije: tengo que hacer todo lo posible para evitar a futuro, sobre todo, que mis hijos vivan en una sociedad tan discriminadora, tan racista. Y hoy que estoy en el movimiento Pachacuti, estoy en la lista del movimiento Pachacuti, estoy sufriendo el racismo. En redes sociales me dicen: qué lástima, economista, por su partido. Como si Pachacuti hubiese provocado la crisis bancaria de 1999, como si Pachacuti hubiese firmado cartas de intención con el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Me dicen: qué pena por su partido, usted es un buen candidato, pero lástima el partido, y es el racismo. Es el racismo que aún pervive en las capas subjetivas de la sociedad, sobre todo quiteña, ¿no? Y yo soy muy honroso de llevar la bandera del arco iris, pues, porque es un partido que con todos los defectos, todos los partidos han cometido defectos, pero Pachacuti no ha firmado, si tú quieres, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pachacuti no ha perseguido a nadie. Pachacuti no ha estado en el poder. Y cuando ha estado en el poder ha sido un partido consecuente, ha sido un partido que ha sabido luchar por las causas populares, ¿no? Ahora acuso recibo de ese racismo y me doy cuenta que tenemos que trabajar todavía mucho más para eliminar esa discriminación que existe, sustentada en una idea equívoca, una idea absolutamente, si tú quieres, que no tiene nada que ver con el siglo XXI, de que los seres humanos valemos en función del apellido, en función de la tez que tenemos, no de los rasgos que tenemos. Eso me parece terrible, realmente terrible. Pablo, ahora, sin duda, más allá del movimiento Pachacuti, también ha tenido algunos representantes, digamos, en la asamblea, por ejemplo, Lourdes Tibán, o alguna postura en su momento cercana a algunos candidatos de la derecha. Sí, o sea, sí, yo no discuto eso, no discuto en absoluto eso, y por eso digo, todos los partidos políticos tienen personajes que acusan desgastes por determinadas circunstancias, ¿no? Pero una cosa es el desgaste que puede manifestar un personaje de ese partido, y otra cosa es el racismo inherente que hay al hecho de decir son indígenas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y, o sea, no discuto eso, no discuto que muchos personajes indígenas cometieron errores fuertes. Está el prefecto Marcelino Chumpí, por efecto, ¿no?, de la Amazonía, que tiene claras posiciones socialcristianas, evidentemente, ¿no? Está Uquitituaña, por ejemplo, ¿no?, que fue expulsado del movimiento indígena por aliarse justamente a la derecha, pues, ¿no? Pero hay personajes como Luis Macas, por ejemplo, claro, ¿no?, que han sido sólidos, que han estado todo el tiempo ahí, como Blanca Chancoso, como Pérez Huartambel, que está luchando contra el extractivismo en la provincia de La Suay. Entonces, creo que hay de todo, pero fundamentalmente es un partido que obedece a sectores sociales de abajo. No es una maquinaria política, no hay banqueros detrás de eso diciendo, mira, tú vas ahí. Por... O sea, no, no es eso. Es un partido político, como muchos partidos, que expresa en este caso un conglomerado social, ¿no?, que es, en este caso, el movimiento social más importante que tiene el país, que es el movimiento indígena, ¿no? ¿Qué representa Pachacuti? Pachacútec es una palabra que significa la renovación de los tiempos, ¿no? Es una palabra con mucha significación para los indígenas. Es una palabra, además, que nace, si tú quieres, cuando se produjo hace muchísimos años, la historia nos recuerda, la batalla de los chancas, contra los chancas, de los incas contra los chancas, y el Inca Yupanqui se cambió al nombre de Pachacútec, porque eso permitió la formación y la conformación y la expansión de los incas hacia el norte y el sur, y la conformación de lo que es el imperio incásico, ¿no? Entonces Pachacuti representa el gran cambio, la gran transformación, ¿no? Tiene una visión de donde Pacha significa el tiempo y Cuti significa justamente ese gran cambio, ¿no? Forma parte del imaginario de los pueblos indígenas de la zona andina, que recorre desde el norte de Ecuador, Colombia, atraviesa todo Perú, va incluso hasta Chile, porque eso lo formaba parte del imperio de los cuatro suyos, ¿no? Es una recuperación de eso, y forma parte asimismo de ese proyecto político que ha ido incorporando nuevos conceptos, si tú quieres, como el Estado plurinacional, el suma causai, etcétera, la interculturalidad, el mandar obedeciendo de los zapatistas, del todo para todos, nada para nosotros, de los indígenas ecuatorianos, que también lo retomaron los zapatistas. Forma parte de un conglomerado de movimientos sociales que tienen nuevas retóricas, que tienen nuevas formas de confrontar, sobre todo el liberalismo, que es una ideología muy, pero muy potente, el liberalismo, ¿no? Y ahora Pachacútec es una estructura muy grande. Fíjate tú, si tú ves en redes sociales, vas a ver que es un partido que tiene candidatos casi en todas las dignidades en el país, ¿no? Juntas parroquiales, etcétera. Creo que dentro de lo que corresponde a la izquierda, centro, sobre todo el espacio que va de la centro a la izquierda, es el partido más potente que tiene el país, definitivamente. No es una propuesta netamente de indígenas para indígenas, como a veces llega a pensar. Sí, y eso tiene que ver lo que te decía al inicio, la cuestión del racismo. Porque, por ejemplo, cuando tú propones la interculturalidad, y Luis Macas había decir, hemos vivido de espaldas, y propones un diálogo, por ejemplo, ¿no? Porque recuerdo yo cuando participaba en el Instituto Científico, en las elaboraciones y en las conversaciones para la Universidad Indígena, proponíamos aspectos que hoy recién en la Academia Internacional se están considerando de manera fuerte, de manera seria, ¿no? Otras formas de conocimiento, otros saberes. Entonces, cuando te proponen cuidar la naturaleza, por ejemplo, tenemos el problema del calentamiento global. Es un problema que está ahí. O sea, que es evidente. Y resulta que en la cosmovisión de estos pueblos indígenas hay instrumentos para detener el calentamiento global. Por ejemplo, el programa Basura Cero, que yo estoy proponiendo, que lo llevaron adelante Petro, porque cuando estuvo de alcalde en Bogotá, ¿no?, parte de la idea de reciclar, parte de la idea de reducir, parte de la idea de reutilizar. Y esas ideas tienen que ver con la cosmovisión indígena. La idea del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Y ahora, fíjate tú, como que pierden esa referencia de lo indígena y todo el mundo habla del reciclaje, de la reutilización. Claro. Pero reciclaje es indígena, pues. El concepto de ñaupa, que tiene que ver con la noción del retorno a los tiempos, es una palabra netamente indígena, ¿no? Son conceptos que ahora nos permiten confrontar, si tú quieres, de una manera diferente los desafíos del siglo XXI, ¿no? Tienes la emergencia de la inteligencia artificial. Y es paradójico, pero en la matriz indígena tienes la posibilidad de confrontar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la matriz indígena está el concepto del pro común, la economía colaborativa, por ejemplo. La inteligencia artificial funciona muchísimo en las economías colaborativas, muchísimo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera tales niveles de productividad, si tú quieres, tales niveles que se produce un descenso en el valor, ¿no? Y emergen los bienes con casi gratis, ¿no? Un bien gratis es WhatsApp, por ejemplo, cuando haces llamadas de WhatsApp es un bien gratis, o las búsquedas en Google son bienes gratuitos, por ejemplo, que tiene que ver con el avance de la tecnología. Y ahí se choca con el marxismo, que también ya preveía eso, ¿no? Entonces, tú ves que en el mundo indígena hay conceptos potentes. Por ejemplo, tenemos un concepto que es muy fuerte, que es el concepto de desarrollo. Ese concepto de desarrollo económico y crecimiento se generó después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a posicionarse con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy todo el mundo habla de desarrollo, pero el problema es que el desarrollo está provocando graves trastornos al medio ambiente. O sea, no puedes crecer de forma infinita en un mundo que tiene recursos finitos y no puedes concentrar esa riqueza que estás produciendo en pocas manos. Y los indígenas proponen el concepto del suma causai. Y yo estoy realmente impresionado cómo ese concepto del suma causai ha generado tanta, pero tanta reflexión, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Tú tienes en este momento núcleos de pensamiento que están reflexionando, que están analizando el suma causai. Mi tesis doctoral lo hice sobre eso, y cuando al inicio yo empecé la tesis doctoral, las referencias bibliográficas eran de 500, 200, ¿no? Hoy la última revisión bibliográfica que hice sobre suma causai, hace unos meses, daba cuenta de más de 10.000 investigaciones, alrededor del mundo, en varios idiomas, además, sobre suma causai. Claro. ¿No? A ver, Pablo, Pachacuti, su bandera rojo representa el planeta Tierra, naranja, sociedad y cultura, ¿cierto? Si me equivoco, tú me corriges. Amarillo, energía y fuerza. El blanco, el tiempo, la dialéctica. El verde, la economía, la producción andina, el símbolo de las riquezas naturales. El azul, el espacio cósmico, el infinito, ¿cierto? El violeta, que representa la política, la ideología andina, la expresión del poder comunitario en los Andes, ¿es así? Bueno, la bandera que tenemos la debemos a Túpac Amaru. ¿Ya? Fue Túpac Amaru el que utilizó como pendón, como estandarte, cuando se insurreccionó contra los españoles, allá en el siglo XVIII, ¿no? Entonces pertenece a la gran insurrección de Túpac Amaru, que es una de las grandes insurrecciones. Es interesante porque verás, hay un libro de Hedwig Hosban, que es un marxista, que se llama La Era de las Revoluciones. Él analiza todas las revoluciones del siglo, justo el siglo XVIII, ¿no? Y se olvida de Túpac Amaru. Fíjate tú, que fue además una insurrección potente, una de las insurrecciones más potentes, ¿no? Es una especie de invisibilización que la historia produce con respecto a los pueblos discriminados, ¿no? Túpac Amaru utilizó esta bandera, se llama la Huifala, la bandera del arco iris, ¿no? En los años 60 del siglo XX lo utilizaron, en cambio, los grupos LGBTI. Creo que le quitaron un color, y en Europa y en Estados Unidos la bandera del arco iris se asocia a los movimientos de la diversidad sexual. Aquí nosotros lo hemos utilizado desde que se creó el Pachacuti en 1996, es la bandera del Pachacuti. Aquí se lo visualiza como la bandera de los indígenas, de los pueblos indígenas, ¿no? Significa la unidad de los colores, significa la unidad en la diversidad. O sea, no es que cada color significa algo, sino que todos los colores significan que toda sociedad es un solo conglomerado muy complejo, pero que tiene riqueza gracias a que a su interior se alberga las diversidades. Esto se opone al proyecto moderno, en cambio, que busca la unificación y la homologación, si tú quieres, ¿no? Homologa bajo parámetros liberales y borra las diferencias. Pachacutic y el movimiento indígena, en cambio, se constituyen desde las diferencias, apelan a las diferencias. Por eso es que es interesante cómo coinciden las dos banderas de los dos movimientos que están luchando por el reconocimiento de las diferencias. Pachacutic y los movimientos indígenas, desde su propia ontología política, que es su historia, su memoria, sus propias instituciones, y las diversidades sexuales, desde la recuperación del género y sacar al género, si tú quieres, de la biología del sexo y convertir al género una cuestión política, que es lo que están haciendo las diversidades sexuales, ¿no? Y esas dos banderas coinciden porque creo que las luchas del siglo XXI son las luchas por las diversidades,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos acá con su programa En Jaque. Estamos con Pablo Dávalos, él es candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Pachacútic, listas 18. Hablamos ya de algunas cosas de su formación. Pablo nos ha contado que viene del activismo ciudadano, diría yo, un activismo ciudadano vinculado a los temas juveniles, a los temas del movimiento indígena, al tema de las diversas economías. Nos ha contado que es economista de profesión, como hemos dicho, pero con estudios de posgrado e investigaciones en el campo del desarrollo, un desarrollo diferente, sustentable, que tenga armonía con la naturaleza. Hemos hablado también de Pachacútic. Hemos dejado claro que Pachacútic no es una propuesta solo del movimiento indígena, sino que engloba una representación de una visión de sociedad, de unidad en la diversidad, con todas las fuerzas, trabajar en la unidad en la diversidad, decía Pablo. Y ahora, bueno, la idea sería conversar un poco de tus propuestas para la alcaldía. ¿Cuáles crees que serían esas las propuestas de emblemas, digamos, de tu campaña? Sí, mira, tuvimos la oportunidad de conocer la ordenanza que establece las nuevas tarifas de transporte público. Esa ordenanza plantea un precio para la utilización del metro de 44 centavos y alrededor de 26 centavos para la conexión, lo que te da una tarifa en no menor a 75 centavos de la utilización del sistema integral del metro, ¿no? Un viaje de ida y un viaje de vuelta significarían más o menos alrededor de $1.50 en este momento, es decir, te triplicarían lo que en este momento está gastando un ciudadano, y para las familias haría que el gasto en transporte corresponda a no menos de la tercera parte de la remuneración básica unificada, habida cuenta de que tendría una familia tres miembros más papá y mamá, es decir, cinco miembros, ¿no? Tres estudiantes, niños, jóvenes, etcétera. Es fuerte, ¿no? Porque además el metro se va a inaugurar sin que se tenga un sistema coherente, si tú quieres, de transporte público. Y no solo que sube el pasaje, sino que además pierdes tiempo. O sea, pierdes tiempo en los desplazamientos entre 2 y 3 horas por desplazamiento. Esto significa al día se te van 4 horas en transporte, de 4 a 5 horas en transporte, y muchas veces incluso si tienes auto no significa que con el auto sea menor el tiempo. A veces es más. Sí, claro, llegar de un sitio a otro, por ejemplo, si vives en los valles y quieres llegar a Quito y te coge la hora pico, realmente es muy complicado. Y llegas a Quito, después tienes que buscar dónde parquear y demás. Entonces hemos pensado en una solución radical, en una solución integral e integrada además del sistema de transporte, que es lo que nosotros estamos proponiéndole a la ciudad de Quito, la municipalización del sistema de transporte. Yeah. Y además estamos proponiendo esa municipalización, el cambio de la matriz energética de la movilidad. ¿Qué significa eso? Nosotros nos movemos con buses que contaminan, buses de gasolina, buses de diésel, que tienen un nivel de contaminación alto. Los últimos datos nos indican que el nivel de contaminación de esos buses y de esos autos llega a 1.200.000 toneladas al año. Eso es lo que se respira en el distrito metropolitano. Entonces, y sobre todo cuando tenemos que la industria que está haciendo autos eléctricos está avanzando a pasos gigantescos y esos autos son cada vez más potentes, más seguros, con mayor capacidad de torque y todo lo demás, tenemos que nuestra propuesta apunta a reemplazar todos los buses que realizan transporte público en Quito por buses eléctricos. Entonces, municipalizaremos el servicio de transporte, es decir, el municipio asume la gestión, operación y administración de todo el sistema, y además vamos a cambiar por buses. Pero ¿qué significa la municipalización? Significa un cambio, si tú quieres, en la forma por la cual está construido el sistema de transporte. ¿Cómo está construido el sistema de transporte? Es de la siguiente manera. Una cooperativa, ¿no?, le dice al municipio: mira, voy a hacer el siguiente recorrido. Y le propone al municipio el recorrido. El municipio le aprueba o desaprueba ese recorrido. Y casi todas las cooperativas trazan un recorrido que de una u otra manera converge al denominado hipercentro, ¿no? que va desde el Labrador hasta la Magdalena, más o menos, ¿no? Y que tiene nudos críticos en la Marín, en la Río Coca, en la Vía Amazonas, en la Chiris, tiene nudos críticos ahí. Todas las líneas, todas las cooperativas van al hipercentro. Entonces, cuando nosotros empezamos eso y empezamos a rayar, si tú quieres, el recorrido de cada cooperativa, se dio un proceso significativo donde todas las líneas que trazábamos convergían al hipercentro, y en el hipercentro se iba formando una especie de mancha oscura, mientras que en los extremos de la ciudad y en los valles habían vacíos. Claro. Entonces ahí comprendimos que ese sistema de concesión de las calles de la ciudad, de privatización en definitiva de las calles de la ciudad a las cooperativas de transporte, no es conveniente. O sea, además, no era... transporte es un tema estratégico, pues, por supuesto, le correspondería al Estado, en este caso desde los municipios, y es una competencia directa, claro, del municipio, es una competencia dada por el COTAD, ¿no? El artículo, creo que es así. Pablo, la municipalización implicaría entonces menor tiempo en el sí, traslado. ¿Qué es lo que proponemos? En virtud de que Quito y el distrito metropolitano, sobre todo la configuración espacial de la ciudad de Quito es horizontal a lo largo de las faldas del Pichincha, uh-huh, y los valles adyacentes, proponemos que en la ciudad de Quito existan corredores que vayan en sentido norte-sur o sur-norte, ¿no? Uh-huh. Esos corredores que van desde la occidental hasta la avenida oriental o Simón Bolívar recorren la ciudad, y los buses ya no atraviesan el hipercentro, sino que los buses ahora realizan circuitos barriales, recorren los barrios y dejan a las personas en paradas de integración para que las personas bajen del bus eléctrico y se integren directamente al metro, al trole, al ecovía, etcétera, uh-huh, que ahora recorrerán toda la ciudad con biarticulados eléctricos, con metro, etcétera. Es un sistema multimodal. Esto es un cambio, si tú quieres, paradigmático en toda la conformación de lo que es el transporte, tanto en la ciudad cuanto en el distrito, porque ya no tienes buses que te atraviesan el hipercentro, sino buses que están en tu barrio, además con paradas señaladas y con tiempos establecidos, de tal manera que tú sabes en el panel, ahí va a haber un panel electrónico ahí que te anuncia en qué tiempo viene tu próximo bus. Y eso te permite planificar tus tiempos, porque además vas a tener una aplicación donde te da, si tú quieres, la ubicación exacta de los más de 1.200 buses eléctricos y todo el sistema articulado, donde tú puedes ver exactamente cuánto se demora el bus que es de, tú estás tomando la transferencia en estos corredores y el otro bus que vas a tomar para llevarte al otro sitio. Te vamos a devolver tiempo. ¿Y por qué la municipalización? Porque cuando tú planteas eso, tienes que generar un proyecto para posicionarlo y negociarlo en los mercados mundiales del clima. Los mercados mundiales del clima compensan a las ciudades y los esfuerzos cuando se deja de emitir CO2. Entonces te dan una especie de bono, si tú quieres. Entonces el municipio coge ese bono y lo negocia en los fondos del clima. Uh-huh. Con esa negociación tú ya puedes financiar la compra de los buses eléctricos, ya no tienes que subsidiar, si tú quieres. Y cuando compras buses eléctricos tienes que instalar las electrolineras, pero ya una cosa es una electrolinera y otra cosa es una estación de gasolina. Pues los buses, claro, absorben todo el tiempo gasolina, emiten CO2, ahora ya no. Entonces el costo del bus, o sea, el costo de operación del bus baja ostensiblemente cuando utilizas buses eléctricos, ¿no? La operación está dada en buses que circulan en el interior de barrios, son circuitos que no atraviesan la ciudad, que permiten operativizar el tiempo. ¿Y buses y transporte eléctrico está funcionando ya en el Ecuador? Hay algunas experiencias. Y a Guayaquil ya lo está trayendo, Guayaquil, ¿no? Ya, Loja también, Cuenca también está pensando, sí, con el tranvía como... En Loja hay todo un sistema de taxis ya eléctricos. Sí, eléctricos también. Funcionando, estuve hace poco, me decían que es una muy buena opción, que le sale muy barato al chofer, en este caso sigue siendo privado, ¿no? Pero que le sale muy barato el tema de cargar, sí, porque es eso, ¿no? Es como el celular, ¿no? Y en la noche llegar a cargar el vehículo, el día siguiente recorren... O puedes tener una batería de recargo, mientras una batería se va cargando, tú sacas la batería, pones la nueva batería, sigues operando 8 o 10 horas hasta que se cargue la otra batería. No, entonces hay mecanismos, el auto puede estar circulando todo el tiempo y tienen muchísima potencia, exactamente igual a velocidad, fuerza es igual a un vehículo de combustible. Entonces hablamos de que se reduce tiempo por este sistema, se deja de producir CO2, por ejemplo, y aparte, digamos, para el beneficio directo del ciudadano, el que se siente más tangible en el día a día, ¿El costo sería el mismo? El costo sí, el costo se mantiene prácticamente el mismo, alrededor de 30 centavos para todo el distrito metropolitano, ¿no? Independientemente de las conexiones. Independientemente que de las conexiones, se llama tarifa plana. O sea, coges un bus. Coges un bus en tu barrio, estás, qué sé yo, en Atucucho o estás en Guamaní, el bus te pasa recogiendo en tu barrio, tú sabes exactamente la hora en la que te pasa recogiendo porque es un sistema que funciona 24 horas. Ajá. El bus pasa, el chofer de ese bus pertenece a la planta municipal, va a tener estabilidad, va a tener seguridad. Ajá. Social, etcétera, va a trabajar lo que dice el Código del Trabajo, que son alrededor de 6 horas, no vas a tener no va a ser un mercado el bus, va a ser un transporte limpio, y entonces tú dices, tomo este bus y este bus me deja en mi conexión, que puede ser la Mariscal Sucre, por ejemplo. Claro. Te deja la conexión y la conexión tiene una frecuencia altísima de casi un minuto, pasa todo el tiempo el bus, o vas al metro, por ejemplo. Entonces tomas, digamos, esa conexión y en minutos estás en el centro histórico, o estás en el norte de la ciudad, te bajas en la siguiente conexión y tomas la siguiente que te va a llevar al otro lado de la ciudad, es decir, en sentido transversal en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿y el metro estaría integrado? Y el metro está integrado a todo. El metro es la columna vertebral. Y al metro queremos expandirlo, queremos llevarlo a Carapungo, Calderón, para que esos sectores tengan la posibilidad de tener un sistema de transporte, porque hoy están utilizando los taxirutas, ¿no? Claro. Entonces, todo se integra, absolutamente todo se integra dentro de un esquema absolutamente coherente y armonioso, si tú quieres, con una tarifa de 30 centavos. ¿Por qué? Porque si tú manejas todo, el municipio maneja todo, el municipio tiene que administrar 4 millones de viajes al día. Ese es en promedio lo que utilizan. Y además le genera lo que se llama costos de oportunidad a los que tienen auto. Es decir, si yo tengo auto, pero tengo un bus que me deja más rápido, es más eficiente, más cómodo, y además no tengo que estar buscando dónde parquearme y demás, o sea, tomo el bus, pues, ¿no? O sea, incluirían también un sistema de seguridad. Claro, o sea, integrado, claro, las paradas se convierten en focos de seguridad porque tienen iluminación a todo lo largo de la cuadra donde está la parada, tienen conexión al ECU 911, tienen botón de pánico y tienen conectividad. Qué bien, interesante. Claro. Entonces, transporte, toda una revolución en el transporte, sí, es la primera propuesta. Y hemos revisado propuestas similares de otras candidaturas y no hay. O sea, sería realmente una lástima para la ciudad que la ciudad no opte por esta propuesta, ¿sabes? Porque es una propuesta sólida, coherente. Es la primera vez que la ciudad tiene la posibilidad de resolver el problema de transporte, a pesar de todos los problemas políticos que pueden haber, pero podemos resolver eso. Si la ciudad decide no apoyar esto, realmente sería una lástima, se perderían muchos años, porque las otras candidaturas, por ejemplo, las que están primeras en las encuestas, se plantean algo que ya está en ordenanza que la hizo Rodas, que se llama la caja común. Pero la caja común no te resuelve absolutamente nada, porque el problema no es la caja común, el problema es la concepción. Al ciudadano no le resuelve nada. Posiblemente entre los dueños de las empresas. Claro, que van a ellos a distribuirse eso, claro, más el subsidio que el municipio. Pero el ciudadano igual va a tener que otra vez, vendrá, no vendrá el bus, las taxirrutas. Fíjate, el candidato que está encabezando las encuestas ofreció legalizar los taxirrutas. Entonces, eso es grave para la ciudad. Es grave porque significa que ningún candidato, salvo nosotros, tiene una respuesta concreta para un problema tan, pero tan acuciante como la movilidad. Sí, con el que nos enfrentamos, además, todos los días. Efectivamente. Vayamos en bus, vayamos a pie, vayamos en bicicleta. Por eso le pido a los ciudadanos que esté escuchando esto, comenten. Y yo tengo una explicación de esto en mi canal YouTube. En las redes sociales está toda la información. Pongan ustedes, transporte, Pablo Dávalos, y les va a salir esta explicación. Yo explico cómo funciona el sistema, ¿no? Detallo ahí un esquema, explico de tal manera que se hace absolutamente claro la forma por la cual este esquema sí puede funcionar en la ciudad de Quito. Les digo a los quiteños, no perdamos esta oportunidad, podemos hacerlo. Esta es una oportunidad además que nos permite saber que, no sé, nuestros hijos, nuestra novia, nuestro novio, nuestros papás van a estar seguros, pues, van a estar con un sistema que integra la ciudad. No, en cualquier barrio, además. Y decías, además va a ser 24 horas, ¿no? Va a ser 24 horas. Eso es una de las cosas más complejas ahora. Hablemos de otra propuesta, Pablo, por el tema del tiempo. Me hablabas, sí, algo del banco. Sí, la otra propuesta tiene que ver con el desempleo. Quito es una ciudad donde se ha crecido tanto el desempleo, tenemos el índice de desempleo más alto del país, ¿no? Tenemos jóvenes que no han podido ingresar a la universidad, tenemos una ciudad que no tiene posibilidades de crear, si tú quieres, alternativas económicas. Por eso hemos propuesto la creación del Banco de la Ciudad. El Banco de la Ciudad para hacer crédito, pero también para manejar la liquidez del municipio. municipio. El Banco de la Ciudad, que se crea con la negociación de la cartera vencida que tiene el municipio, alrededor de 400 millones de dólares tiene cartera vencida en predial, en multas y patentes no pagadas, ¿no? 400 millones, se puede negociar eso, la negociación de eso nos puede dar ya el capital semilla para el Banco de la Ciudad. El Banco de la Ciudad tendrá que ser creado por ley de la República, la Asamblea tendrá que recoger nuestras propuestas y aprobar, ¿no? Podemos proponer asimismo a los otros municipios para hacer una especie de paraguas para que se creen los sistemas financieros para el desarrollo local, por ejemplo, ¿no? ¿Beneficios del Banco de la Ciudad? Entonces, ¿qué beneficios tienes? Tienes crédito para la microempresa, para la pequeña empresa al 8%. Al 8%. Sí, y no solo eso, sino que además la agencia de Conquito se transforma en preinversión y te acompaña para que ese crédito venga con un estudio de mercado. Que no sea un crédito, si tú quieres, sin ninguna vinculación a la realidad. Pero no solo eso, asistencia técnica para hacer estudios de mercado. Uh-huh. Y no solo eso, sino que además el municipio va a crear un fondo de garantías. Un fondo de garantías para que cuando te pidan la garantía, entonces el municipio te da esa garantía, te ayuda con la garantía, se llama fondo de colaterales. Y no solo eso, sino que el municipio además respalda esa garantía con su propio sistema de aseguramiento. Uh-huh. El municipio emite pólizas con la aseguradora metropolitana. Entonces el microempresario tiene acceso a crédito, pero no solo no el microempresario. No existe la aseguradora ahora, pero la crearían. La vamos a crear dentro de este sistema financiero metropolitano. Crédito para los estudiantes, sobre todo estudiantes que han terminado su carrera y quieren hacer una maestría. Van a los bancos les dan altas tasas de interés, nosotros les vamos a dar 5%. 15%. 5% les vamos a dar, pero además vamos a conseguir los recursos para que esos créditos, dependiendo del currículum del estudiante, se conviertan en becas. Es decir, cuando los estudiantes tengan niveles de excelencia académica, el Banco de la Ciudad, cuando tú demuestres que has cursado tu maestría o tu doctorado y has tenido summa cum laude, por ejemplo, o 10 sobre 10, no, o 9.5 sobre 10, el municipio te dice, chévere, está muy bien, te felicito, tu crédito se transforma en beca. Es decir, lo que antes teníamos con el IESE, que fue desarticulado, si tú quieres, ¿no? Es decir, un sistema de crédito estudiantil que es necesario. Un sistema de crédito a la innovación productiva. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en otorgar crédito hipotecario al 5% y a 20 años. Imagínate eso. Cuando hacemos eso, resulta que la tasa de amortización hace que lo que pagas de crédito por tu casita, por tu departamento, se parece a lo que hoy estás pagando por arriendo. Entonces, estás pagando 250 por arriendo, 150 o 400, resulta que si vas al Banco de la Ciudad y le pides un crédito, como la tasa de interés es baja y el crédito se extiende a 20 años, el banco te dice sí. ¿No? Además, el municipio tiene toda la información sobre ti, ¿eh? Y les dice a las constructoras y demás, de acuerdo, generemos esta línea de crédito. Generamos esta línea de crédito, puedes acceder a tu casa, pero aquí viene adosada esta línea de crédito, otra línea de crédito donde te decimos, mira, si quieres, puedes tener acceso a una línea de crédito adicional para que te compres paneles solares e instales paneles solares en tu casa y seas autosustentable en energía. Uh-huh. El crédito del panel solar lo puedes pagar en 4 o 5 años, pero a partir del año 6 ya la energía que tiene tu casa es totalmente gratis. Gratuita. Gratuita. Claro. Eres totalmente sustentable. Ya empezamos a depender menos de termoeléctricas y todo lo demás y podemos ser una ciudad totalmente sustentable en energía. Imagínate, instalar centrales de energía solar para alimentar con esa energía el trolebús, por ejemplo, ¿no? O el sistema de metro, y bajar el costo de operación del metro. Dales crédito a los jóvenes que tienen nuevas expectativas, si tú quieres, en las tecnologías de la economía, de la información, la sociedad del conocimiento, ¿no? Crédito para las casas, crédito para innovación, crédito para la pequeña empresa, es decir, una línea de reactivación desde la ciudad. A ver, vemos entonces un poco por los tiempos que se nos van agotando una propuesta, la propuesta de Pablo Dávalos, que nos acompaña por la lista 18 por el movimiento Pachacutic, una propuesta que está encaminada a un modelo sustentable. Totalmente, ¿sí? ¿No? Una propuesta que está pensando, tiene un enfoque de trabajar por una ciudad más limpia. Totalmente. En términos de la... Del consumo de las energías, una ciudad que pueda ir reemplazando. Del siglo XXI. Sí, una ciudad moderna, digamos. Del siglo XXI. Un desarrollo que está pensado más hacia un crecimiento integral, de recuperar el tiempo de la gente, darle ese valor real que tiene el tiempo, ¿no? Yo conversaba con alguien, un amigo que viene todos los días desde Yo le digo que viene desde Machachi, pues está cerquita ya. Sí, pero él viaja prácticamente 2 horas de venida y 2 horas de 4 horas de regreso. Le digo, es la mitad de tu jornada laboral. Claro, sí. Lo que pasas en bus podrías recibir la mitad de tu sueldo, más o menos. Así vendría a ser tu propuesta, de recuperar ese tiempo. Bien. Tu propuesta está orientada también, veo, a los sectores juveniles, para que existan oportunidades de emprendimiento, de desarrollo. Y ahí tenemos una pregunta bellísima que otro rato te la comento, ¿no? Que son las tecnologías del siglo XXI, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual y demás. Por algún rato te comento, es una propuesta extraordinaria. ¿Algún mensaje final, Pablo, para sí, la gente? Sí, decirles a los quiteños que hay oportunidades. Yo sé que en este momento hemos perdido la esperanza, yo sé que estamos disgustados con los políticos. Yo soy un ciudadano, un académico que hoy, porque amo a mi ciudad, porque formo parte de ese entramado, de ese tejido social, ahora estoy en esta posición. Decirles a los quiteños que hay esperanza, decirles que conversen en las casas, que averigüen en redes sociales, ahí hay toda la información que ustedes necesitan, que vean, que comparen y que sepan que Pablo Dávalos, que es un profesor universitario y además una persona absolutamente consecuente con sus ideas, absolutamente, jamás me he cambiado de camiseta y no lo voy a hacer, jamás he ido de partido en partido, jamás. Ahora hay una propuesta que nace desde el corazón, y el corazón siempre está en la izquierda, una propuesta consistente, una propuesta pensada en función de las ciudades del futuro. No, no desperdiciemos esta oportunidad, puede ser una oportunidad única. Si nos equivocamos esta vez, vamos a condenar a nuestra ciudad otra vez a unos 4 años más de inmovilismo, ¿no? No les hagamos caso a esas grandes empresas publicitarias, esas grandes maquinarias que nos dicen que ya está todo definido. No, la definición la tiene usted, ciudadano, ¿no? Y esa definición está en sus manos. Cambiemos la ciudad para bien. Es una propuesta coherente, de verdad. Les invito a cambiar la ciudad, les invito a votar 18, les invito a votar Pachacútic. Y les abrazo y espero de todo corazón que tengamos la oportunidad de transformar esta ciudad y construirla más generosa, más solidaria, más abierta, más alegre, más vital, no, más justa, más equitativa. Muchas gracias, Pablo. Ha estado con nosotros Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Pachacútic, lista 18, y efectivamente las cosas no están decididas. Los medios de comunicación van reportando importantes cambios dentro de las encuestas. Las encuestas son simplemente una fotografía, pero ya resulta que los que empezaron grandotes en la fotografía parece que se van disminuyendo, y los que empezaron pequeñitos empiezan a aparecer con mayor claridad. Buena suerte, Pablo, en este proceso electoral, y aquí estamos siempre a las órdenes para escuchar las ideas. Este ha sido su programa En Jaque. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo domingo, 2 de la tarde, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual. Somos Radio